de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Valeria Alzaga, sindicalista, inmigrante mexicana en Estados Unidos, y trabajo para el Sindicato de Internacional de Trabajadores de Servicios, que es el sindicato más grande de Estados Unidos. Básicamente, en los últimos 10 años, mi trabajo ha sido organizar trabajadores de limpieza en su mayoría, también ahora en seguridad privada y en catering o multiservicio. En Estados Unidos y en otras partes del mundo donde yo he trabajado, en su mayoría esos trabajadores son inmigrantes. Valerie encabezó las huelgas y movilizaciones multitudinarias de inmigrantes que conmovieron al mundo en el 2006 y el 2007. Años 70, que son ocupaciones de locales sociales de todo tipo, para clubes juveniles, para asociaciones de vecinos y también sobre todo un movimiento de ocupaciones bastante descentralizado, pues en Prosperidad, en el barrio del Pilar, y tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pues la gente que, pues gente joven que empieza a viajar por Inglaterra o por Italia o por Alemania y empiezan a ver que allí la gente está ocupando centros sociales como para desarrollar pues actividades culturales, conciertos. Pablo Carmona es de la ODS, Oficina de Derechos Sociales, del Centro Social Seco, y nos va a contar sobre el interesante movimiento Ocupa en España. Grupos y colectivos de personas que ocupan viviendas y edificios para vivir o para crear centros sociales y culturales. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Soy Abner Lobos, los saludamos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un placer, como siempre. En Madrid está nuestra compañera Andrea Kropman. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, amigas y amigos? Un gusto grande es este de encontrarnos cada semana en este espacio migrante. Usted ya escuchó los adelantos. Se viene un programa con dos testimonios interesantes: las luchas sindicales de los inmigrantes en Estados Unidos y los ocupas en España. Dos maneras de luchar por los derechos de los inmigrantes y de los que buscan cambiar situaciones de discriminación y explotación. Como siempre, matizaremos con noticias y cosas de la inmigración. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Aquí no está. Semillas al viento. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas. En Estados Unidos en particular, una gran mayoría, especialmente en ciudades como Houston, Los Ángeles, etcétera, son en su mayoría indocumentadas. Entonces mujeres y también, bueno, mujeres y hombres, pero en su mayoría mujeres y en su mayoría indocumentadas. A Valerie Alzaga la conocimos en Madrid en el último Foro Mundial de Migraciones, aunque sabíamos de ella y del formidable movimiento inmigrante que entre el 2006 y el 2007 conmovió a los norteamericanos. Usted seguramente recordará esas jornadas memorables en las que millones de latinos, asiáticos y africanos que viven en Estados Unidos realizaron una huelga general que paralizó gran parte de la economía de ese país. Los inmigrantes vencieron el miedo y el ostracismo y salieron a la calle, ganaron las plazas y los paseos públicos reclamando por sus derechos y exigiendo igualdad de salarios y de condiciones laborales. La protesta alcanzó tal magnitud que obligó a los dos grandes partidos de ese país a tener en cuenta a los inmigrantes y al gobierno de Bush a prometer mejores condiciones de vida, que después no cumplió. El colectivo más activo en esa protesta fue el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Servicio, que integran mayoritariamente inmigrantes. Y una de las dirigentes más destacadas fue Valerie Alzaga, mexicana, mujer lúcida y resuelta, joven dirigente gremial que tuvimos el gusto de entrevistar en Madrid. Esta es la entrevista y esta es su reflexión sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y en el mundo. Valerie, y estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que han sido protagonistas de jornadas importantes en Estados Unidos, jornadas de protesta, ¿no? Sí, o sea, lo que se ha visto por un lado a nivel sindical son luchas muy puntuales, victoriosas, donde los trabajadores inmigrantes han sido sindicalizados por sindicatos abiertos, con políticas abiertas hacia los inmigrantes. No les echan la culpa, pero los organizan, entienden que es importante elevarlos para elevarnos todos, ¿no? Y esas luchas han sido, por ejemplo, en limpieza, en hotelería, en el campo, recientemente con los de Florida, en Mockley Workers. Han sido campañas de poder ganar contratos colectivos, de que los sindicatos también y las asociaciones con las que trabajamos luchan por la legalización de los inmigrantes, con una coalición amplia de religiosos y movimiento social, estudiantes y demás. Por otro lado, tenemos en 2006 el gran paro, las grandes marchas del 2006, que fue en reacción a una política extremadamente xenofóbica y, digamos, casi fascista, porque lo que decía es que de pronto los inmigrantes que de alguna manera tenemos en este momento libertades civiles, libertades sociales, de pronto tú, si ibas en la calle, un policía iba también ser la inmigración, ¿no? Entonces, mucho de la reacción y que nosotros se nos iba a bloquear el acceso a todos los programas sociales, porque pagamos impuestos. Entonces es importante, de alguna manera, para nosotros tener la habilidad de ir a la escuela, de si nos enfermamos ir al hospital. Todo eso se veía amenazado, ¿no? Y la gente reaccionó de tal manera, también con mucho apoyo de las radios en particular, mucha gente salió a la calle en protesta de estas normativas. Y fue un hecho tan contundente y tan importante que no lo pudieron ocultar ni siquiera los grandes medios. No, y paramos en ese momento a nivel federal, de alguna manera, esas propuestas, ¿no? El problema es que después de eso, básicamente la derecha, o bueno, los republicanos en particular, empezaron una ofensiva, pero a nivel local y a nivel estatal. O sea, lo que no pudieron hacer a nivel federal, lo están tratando de hacer a nivel estatal. le estamos apostando a Obama. Le hemos pedido a nosotros los sindicatos cuatro cosas. Una de ellas es la regularización de los 12 millones de indocumentados. La otra cosa es derechos más amplios sindicales, libertad sindical, que ahorita realmente es muy difícil sindicalizarse en Estados Unidos, solo 12% de la población está sindicalizada, muchos de ellos inmigrantes. La tercera cosa es salud universal, y eso obviamente nos afecta a todos los inmigrantes, porque nosotros somos los que tenemos la peor claro, condición de salud, porque si no tenemos papeles no podemos ir y acabamos en emergencia, porque no tenemos ninguna salud preventiva. La cuarta cosa es salir de Irak, ¿no? Y que esos fondos obviamente sean reinvertidos en cosas como la salud y no matando a gente en otros países, ¿no? por petróleo. Entonces, para nosotros esa es la lucha política, la lucha sindical y la lucha de los inmigrantes está muy conectada, ¿no? No es una cosa en vez de otra. Todo tiene que ser visto de una manera muy, muy, muy integral. Y bueno, nosotros como latinoamericanos en Estados Unidos somos la parte más importante de esta migración. Somos también necesarios en la economía y somos vitales, ¿no? Y también para el movimiento laboral, que es lo que estaba yo comentando. Entonces, nuestro papel es sumamente importante. Sin embargo, nos falta organizarnos. Nos falta ser una fuerza política como la son los afroamericanos. Tenemos que lograr, no nada más que nosotros ganemos una regularización, pero ya regularizados, porque tenemos mucha gente latina ya legal, que no estamos votando, que no estamos teniendo una voz que los partidos digan, bueno, tenemos que escuchar las demandas de los latinos en este país. Los inmigrantes no somos una fuerza progresista al 100% y está dado. No, si nosotros no organizamos, tendemos a seguir las mismas normas y la misma historia y ser xenofóbicos y meternos mucho a políticas de identidad y religiosas sin ver las económicas, por ejemplo, ¿sí me entiende? Entonces es importante que nosotros nos organicemos, hagamos movimientos plurales, donde trabajemos con todo tipo de ámbitos, sea religioso, sea educativo, sea político, sea social, y que los inmigrantes seamos un motor de esas luchas, ¿no? A nivel internacional, yo creo que si hay un tema sensible a los inmigrantes es el tema del trabajo, y la cuestión de la legislación laboral debe ser una de las grandes deudas en la agenda migratoria, ¿no? Es sumamente importante, la mayoría de nosotros inmigrantes emigramos para trabajar. Entonces, y un problema muy grave es la vulnerabilidad laboral que todos tenemos. Una de las soluciones es el sindicalismo, ¿no? Y un sindicalismo de base, un sindicalismo abierto a los inmigrantes, es una de las cosas con las cuales podemos compensar esa vulnerabilidad. Porque dependiendo de las leyes, especialmente si somos indocumentados, es muy difícil. Convención Internacional sobre los Derechos Laborales de los Inmigrantes. Va lento esto, ¿no? La ratificación. Sí, vale, pero las leyes son bastante simbólicas y no tenemos cómo enforzarlas, ¿no? Entonces yo pienso que un movimiento social, un movimiento sindical fuerte puede hacer valer esos derechos. Cuando el derecho solamente está ahí de decoración, por mucho que hagamos, por mucho que movamos, las compañías no van a decir, ay, ¿por qué hay una convención mundial de no sé qué? Les vale un comino. No les importa. Y entonces, ¿qué? Lo que nosotros tenemos que hacer es no esperar ni de las organizaciones internacionales, ni del gobierno, ni del jefe de no sé qué, sino nosotros mismos organizarnos en base para hacer valer nuestros derechos e inventárnoslos si no existen, y hacerlos valer si existen, pero con la fuerza de nosotros mismos, con una alianza plural que apoye el derecho sindical y de los inmigrantes. Muchas gracias. De nada. Gracias. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Algunas noticias relacionadas con los inmigrantes. En Buenos Aires, la capital argentina, la mayoría de los infectados de tuberculosis son extranjeros. La información la proporcionó la coordinadora del programa de tuberculosis del gobierno de Buenos Aires, María Cristina Irián, quien dijo que la mayoría de los afectados provienen de Bolivia, Perú y Paraguay. La información sorprende por dos motivos. Primero, porque la mayor cantidad de los afectados sean inmigrantes. Y segundo, porque aún subsista una enfermedad que estuvo a punto de desaparecer en el mundo. En Italia habrá clases de italiano para los inmigrantes, pero clases separadas, solo para extranjeros. La idea tiene el visto bueno del primer ministro Silvio Berlusconi, quien señaló que la separación no es discriminación. El proyecto de ley, que fue presentado por la Liga Norte, socios de Berlusconi en el gobierno y que debe ser aprobado en el Parlamento, prevé que los niños inmigrantes entren en el colegio después de pasar un test y pruebas específicas de evaluación. Los que no aprueben irán a las clases de idioma. La iniciativa prevé que a partir del 1 de enero se prohíba la inserción de los alumnos inmigrantes que no entiendan el idioma italiano. La oposición rechaza el proyecto porque dice facilita la exclusión y la discriminación de los niños inmigrantes. Usted escucha Semillas al Viento. Casa Vieja no se rinde. Casa Vieja es un espacio ocupado que lleva 5 años, donde antes había un solar abandonado, un nido de ratas. Ahora hay un centro social con vida, con iniciativas sociales y culturales para el barrio, y en estos momentos la policía intenta desalojarlo. Los compañeros que están dentro están haciendo una resistencia numantina, llevan ya más de 35 horas. Ocupas se escribe con K y en colores fuertes, y especialmente en negro. Son grupos de personas, especialmente jóvenes, que ocupan lo que está desocupado. Viviendas, patios, galerías, salones, edificios, fábricas, cines y hasta gimnasios abandonados son el objetivo de estas tribus urbanas que necesitan un espacio para vivir y compartir. La vivienda es un tema serio en España y es el problema de miles de jóvenes. Los precios abusivos de los pisos, tanto de venta como en alquiler, hacen difícil a los jóvenes empezar a hacer su propia vida. El contrasentido es que a unos les falta y a otros les sobra. Por eso hay miles de inmuebles abandonados y cientos de miles que no los tienen. El problema se resuelve fácil. Hay que ocupar y eso es lo que hacen los ocupas. Una casa vieja en el fondo de la ciudad, patada a la puerta, bienvenidos al hogar. Para de molestar a unos inquilinos más, vive y deja vivir, derecho de ciudad. Pero los vecinos desaparecidos más. Hay también otras razones para ocupar. Una parte de la juventud que no se integra al modelo juvenil caracterizado por la indiferencia, el pasotismo y la inconsciencia, ve necesario buscar nuevas formas de organización política, económica y social. Los más caracterizados de los ocupas son los centros sociales ocupados, que son lugares de reunión y de enlace entre muchos y diversos movimientos sociales, como feministas, radialistas libres y artistas. Estos centros se han convertido en un punto neurálgico de ideas, actividades, reunión y organización. Algunos de estos centros son vastamente reconocidos, como el Patio Maravillas en Madrid, un ex colegio en el barrio de Malasaña, que hasta el día de hoy sigue ocupado y resistiendo. El Centro Social La Guindalera, el Cine Princesa, el Laboratorio de Madrid. Algunos aún persisten. Otros han sido desalojados violentamente por los sucesivos gobiernos que ven en estos centros un peligro para la sociedad. Molesta el poder que jóvenes inmigrantes y españoles experimenten una manera diferente de sentir la vida, de compartirla, de integrarse en la diversidad. Pero vamos a dejar que Pablo Carmona, colaborador dentro de la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Seco, ubicado en el barrio de Adelfa, cercano a Vallecas, nos cuente sobre los ocupas en España y cómo está la situación actual de este movimiento en Madrid. Las ocupaciones que se dan en Madrid habría como dos fases distintas. O sea, las primeras que se empiezan a protagonizar como más en barrios de periferia y demás se dan pues al final de los años 60 y sobre todo en los años 70, que son ocupaciones de locales sociales de todo tipo, para clubes juveniles, para asociaciones de vecinos y también sobre todo un movimiento de ocupaciones bastante descentralizado pues en Prosperidad, en el barrio del Pilar, para ocupar escuelas populares de adultos. Y ateneos, que también se llamaban así algunos, que eran pues, como centros sociales donde la gente iba a hacer como todo tipo de actividades culturales, sociales y también políticas. Eso luego tiene una segunda fase un poco distinta, bastante distinta, que es la que se da a partir de mediados de los años 80, que es cuando ya es el movimiento de ocupación tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pues la gente que pues gente joven que empieza a viajar por Inglaterra o por Italia o por Alemania y empiezan a ver que allí la gente está ocupando centros sociales como para desarrollar pues actividades culturales, conciertos, fiestas, reuniones, todo tipo de movilizaciones sociales y políticas, ¿no? Y entonces esa idea va llegando aquí a España y en el barrio de Lavapiés pues se ocupa el primer centro social. Y luego siempre han estado vinculados pues a barrios pues como de la zona del centro de Madrid y luego algunos otros barrios pues como es Adelfas, Puente Vallecas o también pues en la zona de Estrecho, ¿no? Que son así como las dos zonas donde más centros sociales ha habido siempre. Hoy firmando el finiquito yo rebozo de ilusión. Me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación. Con la abuela, con la suegra, con dos niños, qué barrón. Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón. Hace como 3 años o así ha habido como un repunte así de cantidad de centros sociales que hay en Madrid, sobre todo en barrios de periferia, estilo pues Susera o Carabanchel o también en el centro de Madrid y también en las ciudades del sur, ¿no? Desde lo que es Alcorcón, Móstoles, también Leganés, Getafe. Y bueno, en la actualidad la verdad pues hay como, no sé, en torno a 20 centros sociales ocupados, así como de estos nuevos y algunos que van aguantando desde hace ya bastante tiempo, incluso algunos de ellos que a través de procesos así como de negociación y de lucha pues han conseguido arrancarle así un alquiler barato al ayuntamiento o cesiones, ¿no? Como es el caso de la Prospect. El problema que se da con los centros sociales es como la persecución que hay precisamente por parte de la propiedad y del ayuntamiento, ¿no? Porque siempre que se ocupa un centro social, como es el caso de Malaya o como es el caso del Patio Maravillas, por ejemplo, pues se produce una condensación así de actividad política, cultural bastante, bastante grande, ¿no? Y eso también está siempre muy vinculado pues al proceso de desalojo, ¿no? Al intento por parte de las autoridades y por supuesto por parte de los propietarios de que los locales, incluso aunque no se vayan a usar para ningún fin, pues sean desalojados precisamente para desalojar y echar pues un poco las actividades que allí se desarrollan. Entonces pues siempre está pendiente pues la cuestión de cómo hacer que los proyectos que se condensan en los espacios ocupados puedan tener una cierta continuidad más allá del espacio o intentando que el espacio permanezca. Y por eso algunos centros sociales, como fue el laboratorio, o como ha sido el Centro Social Seco, como ha sido la Escuela de Prosperidad, o como ha sido la Escalera Caracola, pues en momentos determinados se han iniciado pues procesos de negociación, un poco para capitalizar de alguna manera toda esa fuerza social en forma de un reconocimiento por parte de las instituciones, ¿no? En el sentido de que se alquile un sitio o en el caso que se pide, como siempre, como máximo, es pues la cesión en régimen de autogestión de esos espacios. Pues realmente la cuestión migratoria en España, en toda Europa, está siendo bastante dura, ¿no? Primero porque las condiciones sociales, en cuestiones de trabajo, de vivienda, de todo ese tipo de temas, para la gente que migra son especialmente duras. No es que no lo sean para los autóctonos, pero especialmente duras para la gente migrante. Y por otro lado, las respuestas que hay desde las políticas públicas a la atención, al acompañamiento y al enganche social con esta gente que viene son mínimas, ¿no? Hay muchos más recursos puestos en fortalecer las fronteras, en evitar que la gente pase, o sobre todo en gestionar que la gente pase en unas condiciones miserables, también por una cuestión de control de la fuerza de trabajo, por decirlo de alguna manera, que hacen que haya un montón de gente desposeída, ya no solo materialmente de cosas, sino también de todo tipo de derechos básicos, ¿no? Estamos hablando del acceso al aprendizaje de la lengua española, el aprendizaje también de los derechos que cada uno tiene en territorio español. Y también estamos hablando pues de derechos básicos en cuestión sanitaria, educativa y de las propias relaciones sociales y culturales en el país, ¿no? Entonces las oficinas de derechos sociales, que siempre están vinculadas a algún centro social, ya sea ocupado, alquilado, cedido, como sea, tratan de poner en marcha a través de estas herramientas, clases de español para inmigrantes, asesorías jurídicas como espacios de encuentro, donde este tipo de problemas no solo se solucionen, sino que se solucionen de manera colectiva, por decirlo así. Es decir, pensando que en la asociación y en el hacer colectivo nuestros problemas se pueden llegar a dar movimientos de carácter social que obliguen a las autoridades a tomar otro tipo de políticas y aunque no lo hagan, también nosotros ser efectivos a la hora de resolver ese tipo de problemas. Agradecemos a Pablo Carmona, de la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Seco de Madrid, su participación en nuestro programa. Interesante los ocupas, una forma de rebelarse contra los que les sobra y una manera de resistir a las hegemonías dominantes. Bien, Andrea, nos vamos. Nos vamos. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante y Abner, nos reencontramos en una semana más y me despido de vos, como siempre, con un fortísimo abrazo. Chau Andrea, otro abrazo para vos y nos vemos por supuesto. Y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar.